El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Farco Satelital. Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Sábado, 14:30 horas. La Posta, 96.5, desde Cuartel Quinto.